El libro no solo no muere, sino que sigue y en algunos segmentos crece y aparece como el fetichismo nuevo. Justamente el segmento joven, y hago un hincapié aquí, estos lectores jóvenes que leen en comunidad, que leen contándose entre ellos, ¿de dónde aparecen los booktubers y los bookstagrammers? De pendejos, perdón, pero que ya no están encerrados leyendo. Hoy se abren las comunidades. Y se abren las comunidades entre los lectores y los editores, que le dicen a los editores qué tienen que publicar, porque ya se lo leyeron en inglés, ya saben la tapa que quieren, no quieren que le cambies la tapa, quieren la traducción literal aunque sea mala. O sea, es un mundo completamente nuevo el de estos lectores, de que los young adults, ¿no? BIR le pusimos muy originalmente, BIR ya, que tienen, se supone, de 13 a 18, pero hace rato que tienen 13 a 18, o sea que ahora tienen 20 y pico, porque los de hace 10 años de esto. Bueno, pero esa es como una zona de innovación. Mientras tanto, salimos de esa zona y vamos a la gente más chica y más grande, no cambió nada, no cambió prácticamente nada. Cambió y está cambiando, y es la revolución más interesante y más aterradora, la forma de comprar libros. Esa forma de comprar libros es la que está realmente con espada de Damocles, pero la revolución viene por estos jóvenes, por Wattpad, que es una parte de la revolución de los jóvenes, son escritores. Viene por ahí, viene por la forma de comprar libros y viene, y esto es maravilloso, por la forma de imprimir y encuadernar, por la producción gráfica.